La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. De enero. Es día martes. Escuchemos del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaún y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues se enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús y su reino. No podemos separar la persona de Jesús de su reino. De hecho, si uno busca en el Evangelio, en las cuatro modalidades que conocemos, si uno busca qué palabra se repite más, es el reino de Dios. Lo mismo, el reino de los cielos en Mateo. 126 veces. Y de esas 126 veces, en 109 ocasiones aparece en labios de Jesús. Hoy Jesús camina. Ayer estaba en Galilea, hoy se encuentra en Cafarnaún. Es sábado. Es sábado, es el día de reunión de los judíos. Es como si nosotros el día domingo llegara a alguien a anunciar, a predicar, no a dar avisos, ¿eh? No, la misa no es un tablero de avisos, sino es para escuchar la palabra y es para escuchar también desde la conciencia a nuestro hermano. Jesús enseña y hoy aparece, como sucederá sobre todo el Evangelio de Marcos, luchando contra todo tipo de mal. Jesús enseña a la gente. Hoy cura a un endemoniado. Todos los que presencian su persona y su actuar quedan impactados, dice el texto, porque lo hace con autoridad. El mal va a presentar diferentes caras, diferentes modos. Hoy aparece como un espíritu inmundo que poseía a una persona. No sé cuáles sean esos espíritus inmundos que hay hoy en nuestra persona, en nuestro medio, en nuestra casa, en nuestro trabajo. Ahí está la vida diaria. La vida que se rige por un horario, que necesitamos orden. La vida, pues nos vamos acostumbrando precisamente a hacer prácticamente lo mismo. Por eso a veces caemos en rutina. En apariencia se trata casi siempre de lo mismo. Pero Jesús está enseñando y sanando ahí donde aparentemente nada nuevo sucede. Hoy podemos decir, Jesús está allí, allí donde tú estás, donde aparentemente es lo mismo todos los días. Jesús enseña y sana. ¿Cómo la ves hoy? ¿En ti? ¿A tu alrededor? ¿Qué te asombra hoy de la presencia y de la acción de Jesús? ¿Qué te enseña en este día? Somos bautizados, recordemos el domingo pasado. Que no se vaya a secar esa agua. Es agua bautismal. No. Pedimos agua bendita para todo. Pero oye, es que no se seque. No es una bendición por fuera. Tiene que entrar y tiene que transformarte. Jesús es el agua viva. Señor Jesús, abre nuestros ojos para reconocer tu presencia, tu actuar en el mundo. Abre nuestros oídos para escucharte. Abre nuestro corazón para nunca dejar de asombrarnos de ti. Haz de este día, sigue haciendo, es inicio de semana, haz un día grande. Dios te bendice. Sonríe.